mires con ira, usa también tu verdad para que no me destruya, mi alma te pueda alabar. Alegra el alma a tu siervo que ahora angustiado está. Tu nombre y le responde su Dios.